Ya vamos iniciando este viaje sonidero con muy buena música. Estamos escuchando al Punto de Equilibrio directamente desde Brasil. Una muy buena rola llamada África. Y un saludo para todos los escuchas que están desde temprano sintonizándonos a través de www.regambulante.org. África de Punto de Equilibrio. Gente conocedora, gente seguidora de este viaje sonidero, pues ya estamos acá hoy en esta emisión de lunes 26 de octubre de este año 2015 y pues hoy tenemos parte de este festejo de 3 años para lo que es este proyecto de viaje sonidero. Y pues en estos pasados programas hemos tenido la compañía de los compas de Circulartes, también los compas del Rebumbio hace 8 días engalanaron esta cabina de audio. Y hoy pues seguimos con parte de estos especiales, hoy con el tema de comunidad. Así que hemos invitado a un par de compas que hacen proyectos comunitarios y estarán más adelante presentándose acá los compas de Escuela de Paz Tepito y nuestros carnales del barrio Conciencia. Así que pues este viaje sonidero ya va comenzando con muy buena música. Iniciamos en este momento con la selección musical que tenemos para este día y hoy quisiera dedicarle este tema a alguien especial, a dos personas especiales, a Sara y a Joe. Joe, ahí te va este tracito y a ver si te recuerda parte de la infancia. Y esto ya habíamos dejado de lado por varias secciones, varias emisiones, esta sección tan bonita llamada la sección del vinil. Así que pues hoy retomamos un poco esta sección y pues dedicando esta bonita melodía para iniciar este viaje sonidero muy comunitario. Mugre, basura y smog. Vamos a escuchar y con esto abrimos el viaje sonidero número 151. Mugre, basura y smog. Mugre, basura y smog. Yo les canto con amor. Mugre, basura y smog. Qué aroma, qué color. ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Viva! ¡Polvo! ¡Sucio! ¡Todo! Vidrios rotos, latas, chuecas, guardo en mi colección. humo, ruido, polvo, gritos, cuánto los adoro yo. Mugre, basura y smog, no hay mejor combinación. Mugre, basura y smog, me fascinan como son. ¡Mugre! ¡Sí! ¡Basura! ¡Sí! ¡Smog! ¡Sí! Basura y smog, yo les canto con amor. Mugre, basura y smog, qué aroma, sí señor. ¡Hurra! ¡Viva! ¡Juega! ¡Papas! ¡Sobres! ¡De pelos! Trapos viejos, telarañas, tengo por decoración. Moscas, pulgas, cucarachas, todas mis amigas son. Mugre, basura y smog, no hay mejor combinación. Mugre, basura y smog, me fascinan como son. ¿Qué? Mugre, basura y smog. ¡Fuchila! Ya regresamos a este viaje sonidero. ¿Qué tal con esa rolita con la que entramos? Medio mamalona, ¿no? Pero bastante chida para y educativa para dos, tres niños que no vieron parte de la televisión basura de los 80s y 90s. Pues esto era parte de esa televisión basura que pues a veces de fondo tenía algo chido. La música sobre todo me parece que es así como súper actual, ¿no? O sea, hoy la escuchamos y puede sonar así como con esa tendencia, ¿no? Hasta cierto punto electrosa, así como ya experimentando, ¿no? Pero es que además, pues Juan García Esquivel, quien hace la música de esta parte de Odisea Burbujas, pues nada más y nada menos es quien desarrolla... Ya lo hemos comentado en otros programas, pero él desarrolló la investigación que llevó la sonoridad de el mono al estéreo. Entonces a él le debemos, si hay un verdadero padre como de la música electrónica en México, tendría que ser Juan García Esquivel. Y pues en este disco se denotan bastantes sintetizadores por ahí. Y vamos a también a tocar parte de una rolita más adelante que trae un jazz ahí bien pesado. No, y como música letra. Y como sonoridad tiene bastante sí. Calidad, la verdad. Y la letra, escúchenla, la verdad es que yo escucho hoy dos, tres rolas y no me imagino que eso sonaba y que eso escuchaba de morra. Tiene que ver con la conciencia ambiental y como ahí como, sí, de cri cri, dicen por acá. A ver, bueno, pues hoy en el viaje sonidero tenemos hartos invitados. Tenemos la casa llena y se va a ir llenando seguramente conforme pase el tiempo. Y pues tenemos música, hoy el programa, ya saben, Música Sin Fronteras y todo un poco. Vamos a estar estrenando el nuevo álbum de Kanka, Abracadabra, capítulo 1, de libre descarga. Y para los que se pusieron vivos como yo anoche, pudiste haberlo descargado en WAP. Alta calidad, así que... Alta calidad. Gracias a ODG Prod por este gracias a material. Kanka también por poner a disposición. Claro. Gratuito. Entonces vamos a estar escuchando Música Sin Fronteras, vamos a estar además platicando con la sección de Teonahuatili, ya saben, el enlace con el compa desde alguna parte de esta ciudad monstruo para el viaje sonidero, acercándonos a la celebración de 156 programas. Hoy es el programa 151 de este viaje sonidero y bueno, pues parte de esta celebración es este programa justamente que hoy tenemos. Y entonces, hoy tenemos invitados en la casa, ¿verdad? Hoy el programa lo quisimos titular de alguna forma, no sé si tiene un título, pero sí estamos tejiendo comunidad el día de hoy. Y estamos... Más que título, tiene un objetivo, tal vez. Sí, conocer algunos proyectos que están chambeando en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo, y qué están haciendo desde sus comunidades. ¿Qué es comunidad? ¿Se hace comunidad? ¿Se teje comunidad? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se teje? Sí. ¿Cómo se produce? Y cómo la han ellos, cómo la van caminando, ¿no? Cómo la van generando. Y entonces vamos a estar hoy platicando con dos de estos proyectos. Uno, el Barrio Conciencia, que trabaja al sur de la Ciudad de México. Y otro proyecto que también tendremos en la casa, Escuela de Paz Tepito, que ellos están aquí trabajando en el Tepito, centro entonces de la Ciudad de México, la Gran Tenochtitlán. Así que, pues hoy un programa con entrevistas, con invitados en la casa y pues yo creo con mucha música. Mucha música. Vámonos, vamos a tendos, empezar. Vámonos tendos, ¿va? Venga. Este es el viaje número 151, no le cae. Solo aquí se suena este tipo de música. A mover la patita, cómo no. Abracadabra, el nuevo material de Kanka sonando a través del viaje sonidero. We'll be right back. viaje sonidero. Buena música, mucho de braille. Dale play. Hey, hey. Pues ya regresamos nosotros acá a esto que se hace llamar el viaje sonidero. Y encaminándonos hasta a nuestro tercer aniversario, 156 transmisiones o 312 horas de debraye al cable. Creo que poco más horas, siempre nos pasamos de las dos horas. Ah, sí. El pasado, de hecho, media hora más. Sí, en algunos una hora, ¿no? O sea, la verdad es que a veces sí nos extendemos cuando lo amerita y cuando los invitados pueden, porque a veces también las distancias y esto complica, pero hoy... Y esta es la hora en que empieza a oler a marranito. Disfruten este olor. Disfruten porque este es olor porque es endémico. De sí, del barrio, es del barrio. No, la neta, y dicho sea de paso, para quienes no topen San Antonio, pues es un santo que, como muchos de los santos que se unieron a imponer dentro de esta estructura, pues de su épica fábula de la Biblia y de toda la construcción católica, pues muchos de los santos o de las fiestas que ocurren en los santos, pues son fechas astronómicas y este se da muy cercano entrando el año. Entonces San Antonio es la representación de pues un monje acompañado de un marranito, por si no se la sabían. Entonces San Antoine y su marranoan. Y en general como de los animales, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, la gente durante la fiesta lleva con San Antonio sus animales, ¿no? Sus gallos, sus gallinas. Gatos. Sus caballos, a bendecir. Sus quetzales. Sí. Que cualquiera. ¿Tú no tienes un quetzal? No. ¿No? Yo no. No, ni yo. ¿Ustedes? Oigan, compadres, bueno, pues este programa vamos comenzando el número 151 y hoy un programa... que estamos tejiendo comunidad, un programa que nos estamos pues conociendo algunos, reencontrando otros, así que a ver, compadres, preséntense pues con este auditorio del viaje sonidero. ¿Qué los trajo aquí, compadre? Patricia. Ay, Patricia. Por acá, hasta acá llegaron los vientos, ¿no? Ah, no sé, pues yo acá visitando a la bandera, yo nada más pasaba, venía de paso. Chido. Hola, un saludo a todos los que escuchan. Pues acá recibimos la invitación otra vez de caerle aquí, siempre con un gran, gran gusto. Venimos del barrio Conciencia, otra vez, pues a hablar de estos proyectos de construir comunidad. Hola, buenas noches, saludos a toda la banda que anda por ahí. Pues igual si venimos del barrio, de la Reconciencia, a compartir y hacer comunidad con la banda del viaje sonidero, una vez más. Siempre está bien chido estar aquí. Y pues bueno, por acá. Pues yo también vengo de construir barrio, bueno, no construirlo, más bien tratar de cambiar cosas de ahí. Vengo de la Escuela de Paz Tepito y yo soy Paulina, vengo en representación de todo un equipo que por cuestiones no pudo venir, pero aquí estamos para compartir experiencias y para pues zarpar en este viaje sonidero número 156. ¿Uno? 51. ¿51? Y vamos rumbo a los 156. Sí, estamos transmutando, transmitiendo, transgrediendo hacia el 156. Evolucionando. Trans. Okay. Sí. Perdón por la equivocación. No, es el 151 sin problema. Pero ya se huele el 156, o sea, es parte, en realidad es parte de un ciclo. El año pasado el Huehuetlilistli, que es así llamado el ciclo de 2x52, fue también un ciclo y pues creemos que a veces no es solo un día, sino es parte de un proceso. Y para a veces poder expresar lo que se dice en este gran viaje, pues es un proceso también de varias intervenciones y la de hoy es de comunidad, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, de comunidad y pues hoy estamos haciendo comunidad y tejiendo. La comunidad se hace, se construye, se reconstruye, se crea, se transforma. ¿Qué con la comunidad? ¿Qué es comunidad, compadres? ¿Cómo podríamos definirlo? Sí, porque podría ser interesante de pronto cómo se construye este concepto, cuál es la idea que cada uno tiene desde su visión de hacer comunidad, ¿no? ¿Qué es para ustedes la comunidad? Bueno, pues creo que la comunidad es algo que se ha tejido solo, ¿no? Que se teje solo. Y bueno, pues en el sentido de cómo la comunidad va evolucionando, también se va deconstruyendo, ¿no? Todos los días yo creo que se reconstruye, se destruye y se vuelve a construir para formar siempre cosas mejores, ir avanzando, evolucionando hacia un ideal, ¿no? Yo creo que todos tenemos así como un ideal en este sentido de construir comunidad o de generar comunidad, pues yo creo que todos tenemos un ideal que es verla en armonía, ¿no? En armonía, un poquito de equidad quizá o de igualdad, algunos lo llaman, pues sí, ¿no? La armonía creo que es lo que la compone, su componente esencial, no sé, a ver. Sí, pues concuerdo con la idea de la compañera. Ciertamente el ser humano es como que vive en comunidad, ¿no? Ese es un animal social, no se le puede dejar de lado en esa parte. Y pues supongo que entre todos construimos la comunidad, estemos o no conscientes de eso, ¿no? Igual lo que está chido es hacerse consciente de que necesitamos a la comunidad para poder andar dando el rol. Y pues igual creo que en estos tiempos en donde pues priva mucho el interés individual, ¿no? Lo que a mí me pasa y lo que yo necesito, es como un llamado bien urgente para crear redes de comunidad, de solidaridad entre nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, dos mujeres. Por cierto, qué bueno que hay dos Paulinas. Dos mujeres, tres mujeres en un proyecto por internet. Está súper interesante. Yo creo que muy pocas veces. Hoy así que hoy está bien padre. Hoy se siente bastante equilibrado aquí cuadrilátero. Tres y tres. Cuadrilátero, la neta sí. Y bien esa perspectiva de la comunidad. Yo quisiera aportar mi visión de la comunidad, que como a partir solo del concepto común, de lo que es común entre unos, y a partir de eso común que se tiene entre individuos, lo que se genera a partir de eso común, la estructura social que se genera a partir de eso, esa relación dinámica, ese proceso dinámico llamado sociedad, y que se refleja en distintas escalas y en distintas formas de ser comunes en una misma comunidad. Sí, y yo creo, por ejemplo, que comunidad es como un todo, ¿no? Es como ser parte, como cada uno es parte de algo, ¿no? Desde su aportación, desde su visión, desde lo que hace, desde lo que puede aportar a esa cosa en común. De pronto no todos tenemos que ser iguales en una comunidad, ¿no? La idea es justo como que esa comunidad sea tan diversa, pero tan incluyente, que es llegar justo a ese equilibrio, ¿no? Ese punto de armonía. Que sí, pues hacer comunidad es, yo creo que hoy uno de los labores, la comunidad está ahí, pero ¿por qué justo surgen estos proyectos como Barrio Conciencia y como Escuela de Paz, Tepito? O sea, ¿por qué tienen que surgir estos proyectos como para esta cuestión de la comunidad? ¿Qué se rompió o qué hay que hacer con la comunidad, ¿no? A ver, cuéntenos un poco de sus proyectos, de dónde vienen, pero para que se vayan preparando, esta es una pregunta para que se vayan preparando. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? Cuéntenos de su... Vayan pensando sus respuestas. Vamos con música. Y regresamos acá al Viaje Sonidero, saludando a la gente de Vallarta, a la gente allá que nos está escuchando también en Santocho. Saludos a la banda de Santocho, a la banda de Chiapas, que nos escuchan cada 8 días. Y pues vámonos con música acá al Viaje Sonidero 151. No le cambien. Un día de encanto, mañana será de espanto, llanto de alma y uno canto.

del más reciente álbum de Kanka, Matando Egos, Haciendo Comunidad. Muy buen Dub Wise sonando aquí a través del Viaje Sonidero. Ego Kills, del nuevo disco de Kanka, sonando Abracadabra, capítulo número 1, en libre descarga a través de odigiprod.com. Cerrando muy bien el año, estos primeros 10 años de odigiprod, lanzando casi 100 discos de descarga gratuita. Acá mi pregunta sería, ¿qué material será el número 100? Venga, y ese excelente ritmo de la cumbia lorana, este Viaje Sonidero número 151 va regresando, porque hoy acá tenemos invitados en el cantón y casa llena, rumbo al festejo de 3 años de comunicación libre, autónoma, alternativa, o como se llame. ¿Qué tranza, banda? A ver, ¿en qué nos quedamos? Que ya nadie se acuerda de las preguntas, eran muy complejas. No, cuéntenos de sus proyectos, cuál es la necesidad de estos proyectos, si es una necesidad, si es por un gusto, cómo surgen sus proyectos, o a los que al menos representan, no sus proyectos, los que representan, compadres, comadres. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de lo que es la Escuela de Paz Tepito, que nace en el 2012, allá en el barrio. Entonces, bueno, como todos sabemos, Tepito es un barrio con unas cuantas problemáticas, pero que no deja de tener ahí personas que todo el tiempo están recibiendo. Hola, hola. Ay. Yo vengo representando a la Escuela de Paz, es de lo que voy a comentarles un poco. Y bueno, como les repito, nació en el 2012 ahí en la comunidad de Palomares. Es una unidad habitacional en donde, pues sí, ¿no?, reciben todo ese tipo de problemáticas, de inseguridad, de drogas, de pues toda la fayuca, todo el comercio ilegal que ahí pues se genera, ¿no?, que es como el modus vivendi de esa zona. Pero pues a la vez también vimos que dentro de todo eso que se ve a veces cuando tú vas al barrio de Tepito, que ves lonas, ves todo lo que te puedas imaginar que se compra, pues hay personas que tienen una necesidad de alternativas, ¿no? Que no siempre es esta cuestión de pues trabajar en el puesto, o que incluso puede ser que a veces ni les guste, ¿no? Principalmente a los niños y niñas, pues no lo disfrutan tanto como quizá, ni tampoco creo que los padres lo disfruten. Entonces pues nace a partir de esta cuestión de poderles brindar alternativas, de cambiar un poco el espacio público que ellos tienen, que como su cotidianidad es siempre las drogas, el alcohol. Entonces llevarles un poquito de talleres donde expresen cosas que traen dentro, creo que para ellos ha sido pues es lo que nos, más bien es lo que nos mantiene ahí, porque hemos visto que a ellos les ha generado cambios, ¿no? Cambios en el modo de ver el mundo. Ya no es el mismo mundo que quizá veían hace 5 años, ¿no? Antes de que llegara Escuela de Paz. Entonces, creo que ya ha habido un pequeño cambio ahí, ya las formas de comunicación sí se han cambiado, la forma de expresar lo que sienten, el espacio en el que habitan, ¿no? Que también otra problemática muy fuerte que nosotros vemos es la basura, ¿no? Así como tal, así que hay basureros en cada casa, en cada calle, en cada unidad, es así... Así no lo soportas luego el olor. Entonces hemos tenido jornadas de limpieza y eso ha hecho que los niños vean ese espacio como algo que no les gusta, ¿no? O sea, han vivido siempre así con basura, pero realmente no les gusta. Entonces la situación es pues brindar esta nueva forma de que ellos tengan un espacio más limpio. Entonces pues eso y muchas otras cosas son los que están impulsando que el proyecto siga y va avanzando, tiene miras más para allá. Entonces pues esa es como la raíz, no sé, me gustaría. Bueno, pues nosotros venimos representando al barrio Conciencia, que bueno, igual surge hace 6 años y pues somos un colectivo que buscamos crear justamente comunidad en uno de los barrios acá de Culhuacán. Y bueno, nosotros nos enfocamos sobre todo al trabajo con los niños y jóvenes, ¿no? La idea es que, pues justamente, como que ese sector social está mucho más abierto y dispuesto a participar en acciones que, si bien no son muy comunes, pues sí les generan como ambientes chidos, ¿no? Por ejemplo, cursos de verano que son libres, son gratuitos, y pues donde la banda del propio barrio es la que va a dar un taller, un curso, ¿no? Va a enseñar algo que sabe, va a compartirlo. Entonces, pues, no sé, los niños y los jóvenes se acercan como si tanto prejuicio que a veces nos vamos generando conforme nos vamos, bueno, vamos creciendo, y pues, no sé, es como el sector con el que más podemos o hemos podido trabajar, ¿no? Entonces, pues ya los morros asumen que el barrio es su barrio, ¿no? Es su espacio y por lo tanto lo cuidan, ¿no? Ahí tienen a sus amigos, pero también el espacio como tal, pues lo asumen como suyo, ¿no? También hemos pues chambeado ahí con los padres de familia, con los demás vecinos que andan por ahí. Y pues sí, creo que justo esto se enmarca, o creo que por eso estamos acá, en pues un trabajo para generar comunidad, ¿no? Acciones que vayan a ese objetivo. Pues sí, como ahorita bien decíamos en la introducción, hacer comunidad o somos una sociedad, igual yo creo que la mayoría somos como una sociedad, pero de individuos desconectados, aunque compartimos el mismo espacio, las mismas necesidades. Entonces nosotros vemos eso allá en el barrio y empezamos a querer trabajar con la gente más grande, ¿no? Pero nos damos cuenta que hasta nosotros mismos estamos llenos de prejuicios y es bien difícil ponerse de acuerdo en cosas mínimas. Decidimos entonces enfocarnos a los niños y bueno, como, o sea, se va viendo el resultado, ¿no? De la chamba. A lo mejor podría ser mejor, pero bueno, ya hay un resultado, ¿no? Donde los chicos que llegaron a los, no sé, 10 años, que ahorita tienen 16, pues ya los ves organizándose, ocupando pues su espacio. Igual todavía no limpiando, ¿no? Pero sí ya ya se organizan para ocuparlo. Y creo que, pues no sé, por lo menos en donde nosotros vivimos podemos generar, pues ahora sí, comunidad. Ya no una sociedad, sino comunidad de ver, darle una respuesta a los problemas de forma comunitaria, ¿no? Todos. No uno que vaya y que deje un escrito, no. ¿Cómo lo podemos hacer desligados de la delegación, del gobierno, sino como vecinos, cómo nos podemos organizar, ¿no? Con todas estas problemáticas, basura, inseguridad, ¿por qué no educación, ¿no? Y salud, que pues ya serían proyectos a más largo plazo, pero pues también se podría, ¿no? Comunidades que se puede. Claro, todo aquello que el Estado deja de hacer es lo que la organización comunitaria, los proyectos comunitarios generan, ¿no? Eso que el Estado deja de hacer. Y es como eso, ustedes viven en el espacio donde están desarrollando el proyecto de Barrio Conciencia, ¿sí? Sí, vivimos ahí y como decía la compañera, ¿no? pues los que viven ahí son los que luego dan los talleres. Hay quien nos dice, oye, pues consíguete unos talleristas, ¿no? Pues sí, también, y ha venido mucha banda a aportar, pero también no se pierde esa, pues ese objetivo de que los chicos conviven con los que ahora no les llaman maestro, ¿no? Pues yo te conozco y me estás enseñando algo, que nosotros también aprendemos mucho. Entonces también es de que, bueno, y conforme ha pasado el tiempo llegan chavitos y, oye, yo quiero dar algo, oye, yo quiero dar algo, vas, órale, ¿no? Entonces ahí está, pues se ve germinando la semillita, que es la que igual nos impulsa, ¿no?, a seguir. Sirenazo para la semilla que está germinando. No. Sí, ese, yo también quería hacer esa pregunta porque yo creo que gran parte de este trabajo común es, pues, como desde la propia necesidad de la comunidad, de los que se sienten identificados, de los que encuentran un problema y también se organizan para construir una solución. Y era como eso, ¿no? ¿Cómo se organizan? ¿De qué manera se organizan para llevar a cabo, digamos, su objeto social, para cumplir con esa demanda que existe, o para mitigar algún tipo de problemática que ocurre en su comunidad? Bueno, en este caso, nosotros de Escuela de Paz no vivimos en el... Los que estamos conformando apenas el colectivo y todo esto, no nos vivimos ahí. No, pues unos somos de Tláhuac, otros son de aquí, precisamente también de Culhuacán. Y bueno, pues la semilla creo que es un trabajo bien a largo plazo, ¿no? Creo que eso tendría que pasar por lo menos unos, como por ejemplo, ¿no?, con ustedes, 6 años para empezar a ver esos cambios. Ahorita nosotros lo que hemos visto es como, pues sí, cambio en actitudes, y bueno, la forma de organizarnos sí tiene que ver mucho con estar capacitándonos todo el tiempo, estarnos actualizando, estar viendo si estamos midiendo los indicadores, vamos a darnos cuenta si estamos llegando a ese objetivo, ¿no? Tenemos bastantes actividades que pues mes con mes sí se llegan a objetivos, pero todo esto responde a proyectos, a programas un poquito más ambiciosos. ¿Corresponde a, tienen algún tipo de vínculo con instituciones que respalde su trabajo, digamos, con cuestiones logísticas, recursos materiales, recursos humanos? Pues no, todos somos sociedad, al final de cuentas somos individuos que vamos ahí, no pertenecemos así como a alguna te refieres así como gubernamental o no, así, o sea que trabajen como grupo, pero sí apliquen convocatorias y programas para llevar a cabo este tipo de actividades. Pues sí, es difícil eso, hasta el momento ha sido para nosotros ese pequeño, ¿cómo decirlo?, ese pequeño obstáculo, ¿no?, que no nos ha permitido. Tenemos un apoyo del Instituto de la Juventud, en ciertos eventos nos han apoyado con logística y todo, y como siempre, cada vez que quieres hacer un evento tienes que ir a la delegación, meter tus papeleos y hacer todo esto bien engorroso, que te lo hacen cuando puede ser tan sencillo, pero creo que no, eso sería como ya más adelante. Ahorita todavía estamos en el picar piedra, porque seguimos picando piedra, y creo que va avanzando. No esperamos a que pase tanto tiempo como para poder llegar a esto que tú dices, pero sí, todavía estamos siendo individuales, estamos incluso chambeando a veces con nuestros propios recursos. Vamos ahí con nuestro dinero, lo compartimos con la gente en los proyectos y en lo que tenga que ser. Por ejemplo, ahorita va a ser el Zompantli, por cierto, los invito. Me voy a echar mi comercial, pero el 1 de noviembre va a haber un recorrido con el Zompantli y se va a hacer la ofrenda, por si quieren ir. Y bueno, pues todo eso también es de recursos por parte de nosotros, ¿no? Y entonces le cedo el micrófono a Paulina. Pues, ¿cómo nos organizamos? Yo creo que es un trabajo siempre en continuo cambio y movimiento. Hace 6 años teníamos como una manera de organizarnos, que mucho responde a la banda que está presente, ¿no? A la banda que chambea, ¿no? Como que cada, no sé, como que un grupo se va acoplando, ¿no?, a las maneras de cada integrante. pero sí creo que la organización es como algo que siempre está en construcción, ¿no? Depende del objetivo y de, no sé, de los recursos humanos y materiales, como bien se dijo, que se cuenten. Pero bueno, nosotros la manera que hemos ido viendo es como, pues no sé, compartir parte de nuestros conocimientos, enfocado casi siempre a objetivos como de, en algún momento que parecen de corto alcance o de corto tiempo de generarse, pero bueno, hay como un objetivo que hemos manejado, ¿no?, durante todo este tiempo. Y no sé, pues no nosotros no estamos, no dependemos de o no hemos tenido participación con ninguna institución. De pronto como que esa banda se caracteriza porque te copto, ¿no? Voy a tomar el nombre de tu colectivo o más bien las acciones que haces y voy a ponerlas a mi nombre, ¿no? Es algo que nos ha mantenido muy alejados de esa banda, como que para lo poco que te dan tienes que comprometerte demasiado. Entonces, pues la neta, ¿no? Pues son recursos de toda la banda que ahí hemos participado, de los demás miembros de la comunidad. Y pues bueno, eso creo que es lo que puedo yo aportar. Pues dos, una forma de organización, ya no escuché la otra forma de organización, pero una forma de organización que trabaja sin, al menos por el momento, esta intervención de las instituciones, aunque vamos a ver si en algún punto es necesaria e incluso para poder generar nuestro trabajo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues estamos acá en la plena charla con los compas, carnales, camaradas, carnalitas de los distintos proyectos que trabajan, algunos proyectos que trabajan en la Ciudad Monstruo, Barrio Conciencia y Escuela de Paz Tepito. Y bueno, pues vamos con algo de música, compadre. De lo nuevo de Kanka. Y ya que hoy está rolando bastante medicina por acá, como la palabra, pues esto es Dope. Dope es medicina. Lo están escuchando a través del viaje sonidero, no le cambien. We'll be right back.

¡Ay, Virgen Santa! ¿Qué es esta música, Dios mío? ¡Malditos muchachos del demonio! ¡Seguramente son esos de viaje sonidero! Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Y pues yo me declaro culpable que desde hace semanas me he estado privado porque esperaba más de esa película de raperos que pues no. Y hemos estado poniendo, hemos estado programando alguna muy buena música de ellos. Y como base siempre a Fugees, ahí con esa hermosa voz de Lauryn Hill, que en palabras del mismísimo Lalo diría que se le tronó el casco. Así que mandamos saludos hasta Perú, por ahí nos dicen. Muy buenas noches ahí hasta Sudamérica. Y por ahí también tenemos algún material que vamos a poner en el maratón de música que nos han enviado de muchas partes y latitudes de este planeta globo, esta tierra azul. Hacemos sus aportaciones, desde luego. Hay gente que nos ha enviado música de Chile, de Argentina, de Perú, de Coahuila, del norte, ¿no? También de Tijuana, de varias partes que nos han enviado para que los programemos. Y entonces en el maratón van a poder escuchar música de algunos que nos han enviado. Eso está interesante, sí. Oigan, y hablando de comunidad, otra comunidad que seguro también se genera, esto del mexicateago y esta onda más espiritual y de pronto que intenta regresar a la raíz, es otra comunidad. Y este compa, pues yo creo que podría representar parte de esa comunidad hoy y que cada lunes aporta en el viaje sonidero en la sección del Teonahuatl. Entonces, vamos a ver si podemos comunicarnos con este compadre. Para que nos hable, yo no sé de qué nos irá a hablar hoy, si de la luna o de estas alineaciones que hay últimamente. Sí, hermosa, ya la miraron. Márcanos, compadre, por favor, para que nos contactemos contigo y podamos entablar plática un ratito, porque mientras seguimos acá con los compadres, tejiendo, reconstruyendo, rehabilitando la comunidad. ¿Sí o no, compadres? Que platicábamos que era una de las cosas que creo que nunca hay que dejar de hacer, ¿no? Como nunca perder es la intención, ¿no? Y la acción, la esperanza. Sí, eso yo creo que cuando se pierde eso ya. Trabajemos y trabajemos y trabajemos y trabajemos. Mientras intentemos construir, ¿no? También es otra posibilidad. Oigan, y hablando de construir y de todo esto. No sé si ya está con nuestro compadre de la Teonahuatili, compadre. Hola. Mon. Hola. Habla. Ya te escuchamos. Por acá, compadre, todos muy bien. A ver, échenle un gritito al Mon. ¡Saludos, Mon! ¡Hola! ¡Saludos! Hola, Tiagui. Saludos a todos los que se han reunido esta noche allá en Huehuacán, muy cerca del Cerro de la Estrella, para seguir haciendo comunidad, tejer esta comunidad nueva que poco a poco va a ir encimando a lo que ya está, a la Babilonia, y vamos a hacer una nueva comunidad banda. Saludos. Saludos. Venga, compadre, a ver, dele a la sección de Teonahuatl y de qué vamos a platicar hoy. Bueno, pues me han preparado otra cosa, pero viendo que están hablando de la comunidad, les, este tema viene muy bien con lo que era la sociedad mexica o en general la sociedad anahuaca, ya que ellos pues eran una comunidad bastante unida. Y bueno, voy a comenzar diciéndoles que en esa sociedad, en la anahuaca, no existía el ser humano como tal, así como individuo. Este estaba visto dentro de la comunidad como parte esencial y pues entre todos, cada quien tenía una parte que hacer para tejer esa comunidad precisamente. ¿De qué forma se hacía? Varias formas, pero había una muy organizada que se le conocía como calpulli. Entonces estos calpullis eran una sociedad pequeña que iba haciendo a la vez sociedades grandes. Por ejemplo, varios calpullis, como se le conocía, calpulli quiere decir casa grande, formaban un barrio. Entonces digamos que estos calpullis estaban compuestos por personas que tenían linajes en común, que trabajaban para esa comunidad en específico. Tenían una organización interna, un gobierno interno, y pues trabajaban culturalmente en esa sociedad, en ese calpulli, pero a la vez compartían con el barrio de varios calpullis. Por ejemplo, bueno, ahora estoy retomando lo de los calpullis, de que mucha banda pues está volviendo a trabajar en comunidad, se están uniendo, a veces los calpullis se juntan y pues algunos van y hacen trabajos juntos y danzan. Entonces pues esto era la base de la sociedad anahuaca, los calpullis, y no podía existir separado. Por ejemplo, antes no existía la propiedad privada como ahora, de que cada quien posee su pedazo de tierra y hace con él lo que quiere. Antes no, antes la tierra era de todos, lo que ahora podría ser los ejidos, pero antes pertenecía a toda la comunidad, no existía la propiedad privada, y pues eso ahora nos perjudica mucho, ya que hay problemas por la tierra. ¿Cómo ves, Comar? ¿Cómo ven por allá? Sí, de hecho, compadre, uno de los de las razones por las que ahora la gente se está reagrupando en comunidad y está haciendo comunidad es justamente la defensa de esta privatización de las tierras que ahora se ha hecho. Dejan de ser calpullis, dejan de ser tierras comunales, y entonces se pueden comprar y vender, y es una de las razones por las que se está haciendo comunidad en diversas partes de México y el mundo. Y pues eso me pone alegre y me da cuenta, porque pues nos están robando la tierra poco a poco, nos están robando todo lo que hay en ella, que le pertenece a la comunidad precisamente, y que solo unidos, solo juntos vamos a poder recuperar y arrebatarle de las manos a estos impostores que han venido a, pues no hay otra palabra, a robarnos. Solo organizados, compadre, y hagamos nuestros propios calpullis, ¿por qué no? Era lo que platicábamos hace un rato, que es como la idea tal vez de algunos empezar a generar estas formas de trabajo que ya existen, que ya existieron y que se olvidaron como si fueran, como si nunca hubieran funcionado, pero la realidad es que funcionaron durante mucho tiempo. Funcionaron durante siglos y era una estructura social bastante bien hecha, de tal modo de que pues no había problemas. Digo, había clases sociales también entre ellos, pero digamos que entre los más iguales era la gente común. Vivían todos muy bien, todos trabajaban la tierra, se repartían las cosas, hacían trueque y pues vivían bastante bien. Ahora nos estamos peleando por todo y así no funcionan las cosas. Hay que unirnos, hay que trabajar juntos la tierra, volver al trueque, y como esos compadres de Escuela de Paz y de allá de Culhuacán, que son los Barrio Conciencia, pues los mando una felicitación. Aunque lleven 1, 3, 6 años, ya el simple hecho de haber iniciado algo juntos que se junte la banda para hacer, construir algo, eso me pone muy alegre también. Les voy a mandar una cancioncita que voy a improvisar con un silbatito. Y pues es la forma en la que yo les mando mis abrazos desde el corazón. Todo el corazón para los que en comunidad, pegados por todo el planeta. Venga, recibimos esas vibraciones con mucho, mucho ánimo y con mucho apapacho de vuelta, compadres. Saludos por allá. Saludos a la comadre de Solo Natural. Nos escuchamos dentro de 8 días y nos escuchamos en el maratón, ¿sí o no, compadre? Así es. Con mucha fuerza ya me estamos preparando para ese maratón, para que todo salga muy bien y hacer un trabajo de calidad. Y pues a seguir haciendo comunidad, hay que formar nuevos calpulis, porque solo así vamos a poder organizarnos de otra forma, para que no nos vengan a enseñar de otro lado cómo se trabaja a banda. Venga, gracias compadre. Apapacho, nos escuchamos en el próximo. Y vamos con algo más de música en este viaje sonidero. Harta música sin fronteras, ya se la saben, solo a través de www.reggaeambulante.org. No le cambien. Seguimos estrenando el nuevo disco de Kank, Abracadabra. Capítulo número 1 en libre descarga a través de ODG Prod. Saludos para toda la banda que se vio afectada por Patricia. Y para los que no también, cómo no. Ah, qué huracán trajo malas aguas hasta acá, hasta la ciudad monstruo. Puro pata salada, oiga usted. viaje sonidero. Viaje sonidero. Y ya regresamos a este viaje sonidero. ¿Y dónde más se encuentran esta música de Brayada? Solo acá, a través de www.regambulante.org. Casi todos los lunes, desde hace casi 3 años, esta emisión, esta transmisión, está mutando del tercer al cuarto ciclo. Así que el número 151 ya encaminándonos hacia el 156. Y en este 156 estamos... No, ¿qué 156? En este 151 estamos hablando pues de comunidad, de si se teje, se construye, se reconstruye. Y queremos recomendarles, hay varias actividades que están girando en torno a esto que estamos platicando hoy. En una de ellas, por ejemplo, es... pues el Autogestival, que es un proyecto que surge en la Ciudad de México más o menos allá por 2012 también, y que lo que intenta es como unir diversas iniciativas que generen a como punto de llegada la autogestión, ¿no? Entonces la idea es como conocernos, entablar comunicación entre los proyectos, un poco lo que estamos haciendo hoy, pero ellos también lo hacen práctico, ¿no? Entonces dan talleres, hay una serie de actividades en diversos espacios de la Ciudad de México. El Chantiolín, por ejemplo, es una sede del Autogestival. Y que bueno, te generan ahí todo un trabajo en torno a esta organización que intenta ser un poco menos vertical y dirían ellos pues más horizontal o más como con esa visión de un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, pues va a haber pláticas, talleres, va a haber conferencias, va a haber diversas actividades, pero la idea es como esa, ¿no? Unir los proyectos, conocer los proyectos y de pronto aprender de lo que están haciendo los otros, ¿no? Entonces, podrían ir a dar ustedes un taller, ¿no? De lo que quieran. Hay una convocatoria en donde se pueden inscribir. Chequen la página, es www.autogestival.org. Y lo publicamos ya en la página del Viaje Sonidero para que le echen un ojo al programa completo de actividades que ya se tienen pensadas, pero ahora hay que contribuir a que se realicen esas actividades, ¿no? Entonces ahí está la convocatoria. Oye, y hablando de comunidad, este fin de semana la banda, los carnales, los compas del Chanti Olin cumplieron 12 años también. ¡Aplausos! Sí, pues para quienes no conozcan el Chanti Olin, pues la Casa del Movimiento, una casa donde se han gestado varios proyectos de diferentes índoles. El colectivo este Germen Nuevo Muralismo Mexicano también ha tenido su sede ahí, su proyecto de tacos de tecnologías apropiadas, también tienen un proyecto de medios, su acercamiento a trabajo con la comunidad, la solidaridad que han mostrado en muchos y diversos problemáticas socioambientales, y que han cobijado también pues parte de esta lucha que se gesta desde abajo y a la izquierda, pues un tremendo abrazo para toda la gente que construye, ha construido y construirá esta idea de Chanti Olin. Y chingón ver las fotos del fin de semana en donde ahora todo el edificio que se encuentra justo en el corazón central, donde ahora se desarrolla gran parte de todo este flujo económico cultural en la Ciudad de México, que es Reforma, pues muy cerca de ahí del monstruo, combatiendo literalmente a sombras de las Torres Mayores acá en la Ciudad de México. Un tremendo abrazo y pues resistencia, mucha resistencia para la banda de ahí. Y vayan a echar un ojo porque ahora está todo muraleado, ¿no? Entonces disfruten de este arte que también ya está ahí plasmado en el edificio y que creo que era lo que le faltaba al Chanti para que se hiciera más visible. Se ve chingón. Sí, échenle un ojo. Y pues hablando de comunidad, seguimos acá con los compadres que por cierto les mandan un saludo. ¿Quién? No, quiere ser anónimo. No quiere ser anónimo. Es el compa de Perú. Ah, dice que está escuchando sus proyectos y que le interesan mucho y que ahí está la banda escuchándonos también. Qué bien. Sí, y entonces, bueno, pues ahí, que nos inviten a Perú. Sí, invítenos, llévenos, vamos. Nosotros vamos a donde ustedes quieran. Tejiendo comunidad, cómo no, en todo el Anáhuac, todo Latinoamérica. Oigan, compadres, a ver, seguimos en el chisme con ustedes, en la plática enriquecedora, por supuesto, siempre, y grata, porque siempre tener una plática con proyectos que están haciendo algo por transformar. Hay por ahí hoy estuvimos escuchando, ¿verdad?, una parte de una conferencia. Del primer foro internacional de comunalidad que se lleva a cabo allá en Puebla, y hoy empezaron las conferencias para quienes no puedan desplazarse. Habrá actividades durante estos días y hay streaming en vivo, así que ¿lo escuchamos o...? Vamos a escucharlo y regresamos a platicar con los proyectos que están acá en la casa. Hoy con nosotros en el viaje sonidero, el número 151. Pero expresa más que no solamente un rechazo, expresa la posibilidad, la esperanza de construir algo de diferente. Y no es solamente una aspiración. Como los otros integrantes de este panel han dicho, ¿no? Hoy ya en todas partes del mundo, miles de personas han decidido de retomar su vida, de retomar el control sobre su vida cotidiana y de crear nueva forma de relaciones sociales, nuevas sociedades, fuera de la lógica del capitalismo, fuera de la lógica del mercado, y están empezando a construir, ¿no?, comunidades autogestionadas. Y la América Latina, claro, es uno de los lugares donde este fenómeno es más difundido, pero no es el solo. Es claro que está una gran diferencia entre los varios tentativos que se están haciendo de crear nuevas formas de comunidades que se funda sobre el principio de la cooperación, del trabajo colectivo, de la solidaridad. Está una diferencia fuerte, por ejemplo, entre la iniciativa que se organiza en varias partes de los Estados Unidos o de la Europa, iniciativas como los huertos urbanos, como los bancos del tiempo, la moneda locales, las universidades libres, que son experimentos muy, muy importantes, pero experimentos todavía limitados. Y, por ejemplo, las grandes movilizaciones, ¿no?, de las cuales varios participantes a esta conferencia han hablado, a partir de Raquel Gutiérrez, Raúl Zibecki, Gustavo Esteva, la gran movilización con la cual poblaciones indígenas, campesinas, ¿no?, se organizan para defender sus tierras comunales, su agua, sus bosques, para reclamar, ¿no?, la tierra que han sido robadas de sus comunidades. O también las grandes movilizaciones de los que han sido expulsados desde el campo y que se llegan a la área periférica urbana de muchos países, toman, se apropian de tierra, crean nuevas ciudades con su mano, con su trabajo colectivo, con su asamblea, con su capacidad de generar, ¿no?, de generar una lucha común, ¿no? Todavía está un espíritu común, el espíritu que yo creo anima lo que han organizado esta conferencia, ¿no? Que el espíritu de crear algo de nuevo, nueva forma de relaciones sociales, ¿no? Un nuevo mundo. Un nuevo mundo es lo que se plantea acá en este foro de la comunalidad que se lleva a cabo por allá en Puebla. Y vamos a escuchar también otro proyecto que está haciendo comunidad por acá en la ciudad Monstruo a través del Viaje Sonida. Primero, gracias por el interés. Somos un grupo ciudadano, nos llamamos Bartola Xayacate. Somos una asociación civil de vecinos de la colonia Valle del Sur, en particular agrupación en la cual se han incorporado personas de los barrios como San Antonio, La Magdalena, San Francisco, San Simón y de otras colonias. ¿Cuál es la finalidad? Rescatar el canal nacional. Es un trabajo arduo y no me quiero parar el cuello. Hay mucha gente que trabaja a lo largo del canal nacional. Afortunadamente nosotros, y eso sí lo digo, vamos a la mano porque logramos que fuera declarado espacio abierto monumental con el apoyo de la gente y de algunos asambleístas que tuvieron pues la conciencia mayúscula para declararlo área de valor ambiental. Entonces todo el trabajo comunitario tiene que llevar a política pública para que el gobierno se dé cuenta que estamos participando y que estamos exigiendo que en este caso un espacio público sea para nosotros, donde haya un programa de mantenimiento, donde haya vigilancia constante, donde haya proyectos para que la gente venga, como son los talleres que impartimos los sábados, de medio ambiente, de pintura, teatro, música. Entonces, todo va encaminado a la participación ciudadana. Afortunadamente, mucha gente lo está entendiendo. Desafortunadamente, como somos muchos grupos, a veces estamos divididos por una situación, desde mi punto de vista, absurda, cuando lo que tendríamos que hacer es sumar esfuerzos para que el canal nacional esté en todo su esplendor. Vamos caminando, estamos invitando, gracias a ustedes por el interés, que se sumen a partir de su medio de comunicación, que hagan extensivo a la gente. Nosotros podemos ir a su tramo, de su tramo que vengan para acá y que vayamos moviéndonos a lo largo de la ruta, como hoy la que estamos haciendo con los de Plan Acalote. Venir desde Xochimilco y llegar a México Tenochtitlán es una maravilla. Hace 80 años que no navegaba una canoa por el canal nacional. Entonces estos jóvenes con esta iniciativa, pues creemos que es primordial, primero para que la gente sepa que aquí es un canal de origen prehispánico. Segundo, los alcanzo, ahí voy a ir atrás de ustedes. Está empezando el velorio y le hace Babalú y dame DJ te vela y pa poner. Un cabo de tabaco mañana y un jarito de agua caliente. Y dame un poco de dinero mañana pa' tener la fuerte. Está empezando el velorio que le hace boba balú. Y dame DJ te vila. Me quiera que tenga dinero y que no se muera. Ay, ay, yo te quiero pedir a Babalú, una negra muy santa como tú, que no tenga otro negro pa' que no se muera. Quiero pedir, Babalú, una negra muy santa como tú, que no tenga otro negro pa' que no se fuera. Babalú, ay, Babalú, ay, Babalú, ay, Babalú, ay, y cara cara mgulino ya tu mamá, ay, cambia cariño, ay, me mami. Hey, pues ya andamos por acá dando lata y pues con los invitados que tenemos el la noche de hoy acá en el viaje sonidero 151, hablando sobre comunidad. Hablando sobre comunidad, escuchamos, yo sé que ustedes también escucharon, los compadres de Bartolax Ayacat, que ellos trabajan en el Canal Nacional y salen los fines de semana regularmente a hacer jornadas de limpieza, jornadas culturales, diversas actividades, justo también para esto de lograr una cohesión social, reconstruir el tejido, revivirlo, qué sé yo. La palabra que le quieran poner. Hay muchas cosas, que muchas acciones que se pueden llevar a cabo. Y pues a ver, cuéntenos ustedes, compadres, que, ¿cuál es su proyecto a futuro? ¿Qué sigue? O sea, ¿ha funcionado este proceso organizativo? ¿Qué le falta? ¿Qué sigue para estos proyectos Barrio Conciencia y Escuela de Paz? Pues no sé. Bueno, antes que nada, sí, nos tocó venir a nosotros dos, pero no sé, allá en el barrio son, no sé, 20, ¿no? Entre padres, niños, los de siempre, el George, el Francoville, el Gobe, todos, ¿no? Maura, Iván, todos, ¿no? Y pues ustedes también, ¿no? Que también ya le cayeron allá al barrio a dar un taller de ciclismo, bien chidos, los morros los quieren. Y de radio también estuvo chido. Ah, también, sí, allá le cayeron al cantón. Pues el, no sé, los objetivos, ¿cuáles serían? Yo creo que, bueno, a corto plazo, pues incentivar a los chavos, no tan chavos, los que están más grandes. Ahorita por ahí dos ya pues andaban acá robando y pues probando cosas que no es edad. Y bueno, ¿no? Por este trabajo, pues ya pues como que se alejaron de eso, ¿no? Retomaron otra forma de organización, el, no sé, los lazos con sus padres y pues su organización que ya se ve ahí en el barrio, ¿no? De estos chavos. Entonces los más chavos, pues no sé, que también lleguen a organizarse, ocupen el espacio, propongan nuevas ideas, ¿no? No, yo es creo que ahí está el potencial, ¿no? Hay que darle forma, hay que encaminar, guiar, ser como una ventana, creo, ¿no? Que de pronto estos proyectos son como una ventana a un mundo que ellos no viven cotidianamente, ¿no? Y que si ustedes llegan con estos proyectos, pues entonces por lo menos abren esa posibilidad de que otra forma de vivir es posible, ¿no? Más sana, más en paz, más armónica, más lúdica, qué sé yo, una otra forma, ¿no? Cuando menos. más humana, ¿no? Más chida. Sí, pues yo no quiero hablar tanto como del objetivo del Barrio Conciencia, sino que bueno, ya lo explicó el compa y pues sí, ciertamente saludos a toda la banda del barrio, que así como nosotros proponemos algo desde acá, ese algo que hemos propuesto pues ha venido alterando conforme la participación, ¿no? De los morros, de los padres de familia, de los demás vecinos. Pero no sé, yo quisiera como un poco reflexionando lo que decía el otro compa que intervino hace rato, pues que de pronto parece como esa decepción de hacia dónde vamos, ¿no? De si va a funcionar, algo que hablábamos hace ratito también. Y no sé, está chido como recordar un buen de intentos de organización y de realidades organizadas que hay en la historia de nuestro país, ¿no? Y de toda América Latina y de todo este tercer mundo que nunca se permite que se desarrolle. Pues no sé, ¿no? Desde movimientos campesinos que siguen ahorita presentes, no sé, los yaquis, me imagino, ¿no? Una lucha de siglos por sus recursos. Y que si bien igual hay gente que lo puede mirar y decir, pero al final no ha cambiado nada, y entonces si no cambia nada, ¿para qué hacemos algo si el monstruo es tan grande? Pero pues igual los proyectos del Regambulante, de Casa de Paz, Tepito, del Barrio Conciencia y de muchos otros, pues son esa muestra del, no sé, hay que seguir chambeando, ¿no? No podemos dejar de chambear, como decía la compa hace rato. Y pues bueno, igual está chido, creo, ahí el dato, acercarse pues a la historia, ¿no? Y conocer eso que no se nos cuenta. Pero hay un chingo de banda que ha hecho un buen de cosas por intentar cambiar este mundo. Y que en las ciudades cada vez más aparecen proyectos que intentan, ¿no? Transformar el espacio en donde viven. Tal vez no luchan por los bosques, pero luchan por un parque urbano, ¿no? O luchan por, no sé, que haya respeto a su calle o a su área verde, ¿no? Ahora justo veía durante la semana una problemática por la vaquita canal, marina. En el canal nacional, ahí muy cerca de Moyuguarda, el deportivo que está en canal nacional por su barrio. Cherokees. El Patoli. Tiene un parque donde la gente juega fútbol y entonces una cancha día, de fucho. De fucho para los fines de semana generalmente, pero toda la semana hay partidos. Y un día amaneció cercado, invadido, ¿no? Y entonces, justo el fin de semana, la gente salió y derribó las cercas de ese espacio, ¿no? Así, exigiendo el respeto a las áreas verdes, ¿no? O sea, en la ciudad se comienza a dar cada vez más este tipo de conflictos y de necesidad, ¿no? Y bueno, justo vamos a tener un programa de problemáticas socioambientales en algunos programas más, dos o tres programas, y en donde estaremos haciendo la invitación a algunos proyectos que hoy están luchando por la defensa de sus barrios, de sus tradiciones, de su cultura, de sus parques. De los bienes naturales en donde ellos desarrollan, ¿no?, su vida. Que también sean en la ciudad, ¿no? No, no es que estemos en la ciudad y que ya no haya nada que defender, o sea, ¿no? El espacio público, por ejemplo. Compa. Sí, bueno, creo que cada quien desde su trinchera trata de hacer algo y como lo dices, hay otro mundo es posible, ¿no? O sea, ya estamos tan atascados de malas noticias que lo que deseamos es pues ya un cambio, ya que se empiece a gestar. Y bueno, el hecho de que en estos dos colectivos que veo que tenemos una similitud es que trabajamos con los niños, ¿no? Porque son esa pequeña semilla que en unos años más vamos a poder ver ese cambio quizá en la comunidad. Tal vez no a nivel nacional todavía como esperáramos y que sería lo más importante, ¿no? Como lo dijo el chico que habló, Ramón, ¿no? Él ha hablado de que en muchísimos lugares ya se está empezando a dar, se está encendiendo ese fuego, ese despertar por el respeto. ¿Cómo? No, él es Dios, digo. Okay, no lo entendí, pero... No, que ese fuego interno, ¿no? Que en muchos lados se da, que pues tiene que ver con esta raíz de tener una relación directa con la naturaleza, quizá. que se ha perdido, sí, ¿no? Aquí bajo el asfalto, pues caminando sobre asfalto ya cuál tierra podemos pisar, ¿no? Entonces, si los niños crecen pensando en que el espacio es algo que no se debe de respetar como lo han hecho todas las autoridades, ¿no? En el sentido de que arbitrariamente llegan y ocupan un lugar y lo vuelven algo que tú ni siquiera querías en ese sitio, pues entonces también se pierde el respeto, ¿no? El respeto a ti como persona, como ciudadano, como lo quieras ver. Entonces, pues no, creo que hay que frenar eso, hay que luchar y trabajar mucho por los derechos que tenemos y que se nos han ido arrebatando poco a poco, y que, como dices, ¿no?, en un montón de lugares, como hablaste tú, ¿no?, en el norte del país, incluso en el centro, tantos complejos que están haciendo un daño ambiental que al final es que nos está llevando a ahogarnos, ¿no?, a nosotros mismos. Entonces, pues si en las ciudades podemos frenar un poquito ese impacto y crear una conciencia, sembrar esa semilla y que los niños comiencen otra vez a identificarse con todo lo natural, con lo sano, con lo armónico, pues yo creo que vamos a poder en un futuro no muy lejano poder tener esa sociedad que esperamos, ¿no?, que nos ha sido arrebatada, repito. Y que en nuestras manos está, pues, reconstruirla, ¿no? Compadre, a ver tú. Culpable, compadre. Oiga, no, la comunidad bicicletera, porque también es una comunidad, y que, por cierto, vamos a tener bien un programa chida de bicicleta, dedicado a la bicicleta y a la comunidad bicicletera, pero hoy también la comunidad, una comunidad bicicletera también existe. ¿Tú formas parte de alguna, compadre? ¿Cómo se teje esta comunidad? ¿Es cierto eso que anda rolando en las redes, que dice que todos se saludan y se apapachan y cuando se ven se tocan la campana y todo felicidad en la bici? Pues yo creo que no, pues hay mucha banda que pues a veces pasas desapercibido, ¿no? Igual tú quieres hacerlo como algo amistoso y pues ni te pela, ¿no? Dices, ah, ese güey. Más bien la banda va más prendida en, yo creo, que en sus necesidades, como dicen, más clavados en los pedos que traen en su chama, porque pues yo que soy de allá, ahora yo tuve un shock así como muy cabrón ahora que anduve rolando por la ciudad en la bici, aquí, me di cuenta que ya hay mucha gente que anda en bicicleta y mucha gente así con bicis pues chidas, ¿no? O sea, ya como que, no sé si esté bien decirlo así en... que es algo ya tipo así como los carros, ¿no? Así que ya los ves más fashion, más en otra onda, que no es más como normalmente se había visto, ¿no? Al chambitas, al Mike que va a la obra, al jardinero que va acá, al lechero, al panadero. O sea, ya no es tan común ver a una banda así, ¿no? Que la ocupe más bien como una herramienta de su misma vida cotidiana del trabajo. Que estos también, pero ya le está añadido como el otro pedo comercial que viene atrás de la bicicleta, ¿no? Y que, pues, en cierta forma, ahorita en donde chambeo, pues, es algo que ves, ¿no? O sea, que a veces la bicicleta pasa más allá de su necesidad para ya empezar a impregnarse con otro sentido de identidad, ¿no? Tal vez. Oye. Porque están que los fixeros, que los de montaña, que los de ruta, y son disciplinas muy distintas que cada una, pues a mí todas se me hacen muy chidas, ¿no? Pero pues cada quien tiene sus ciertas preferencias. Entonces sí es muy distinto tal vez a veces la comunión que existe con la banda que va más al cerro que los que andan en la carretera, ¿no? Por lo general, y más aún todavía con los del triatlón, ¿no? Que ya es otro viaje acá más loco, ¿no? Bueno, a mí se me hace como un poco más de elitista y decir, ah, pues yo esto porque pues sí son eventos que cuestan más dinero que, por ejemplo, la carrera local, ¿no? Que pues, es en ciertos predios, ¿no? Que también pide la gente prestada o que deja ahí que anden en sus tierras para poder hacer así pistas improvisadas y poder hacer algo, ¿no? Que yo creo que también es... Yo no me había dado cuenta hasta ahorita que me estás preguntando y se me está viniendo a la mente. Que pues sí es otra forma así en la cual pues se integra, ¿no? Cierta población, pero pues finalmente al ser un lugar allá más turístico, pues también no es algo que esté muy, muy expandido o que se nota, ¿no? Que empieza a hacerse más como presente. pero finalmente predomina más otro tipo de pensamiento que los pinches locos de la bici, ¿no? Oye, sí. Entonces ahí aplica mucho la de no importa cómo le des, sino cómo te ves. Mucho sí, y fíjate, yo ahí escuché ese dicho. Sí, por eso, yo lo retomo de tierras. ¿Ah, sí? De tierras lejanas. ¿De dónde nos visitas, canal? Porque tienes un acentito ahí medio mexicano. Pues yo soy de acá, de mero... Del mero Iztapalapa. Ah, ahí de la Gradista, donde la gente es bella y lista, ¿no? Dicen ahí los de por ahí, que son de por allá. ¿De qué playa? Porque ahí es medio playero. Pero actualmente, pues ya he estado, tengo ya, voy a para 4 años viviendo allá en Puerto Vallarta. Bueno, vivía en Puerto Vallarta, ahora ya vivo en otro, municipio de Valle de Banderas, que ya más bien es Nayarit, ya no es Jalisco. Porque, pues algo muy curioso, ¿no? Que te divide un río. Que por cierto ahora con lo del huracán pues también sí. Se lo llevó Patricia. Y Patricia me votó por acá. Le cayó por ahí. Pero sí, tienes razón, es una convivencia. Sí, hay una convivencia, pero tiende a ser así como que si tú eres más rutero, pues sí, tengo más afinidad contigo, ¿no? Y yo creo que algo así se refiere también este Roberto a lo de lo común. Pero pues... Finalmente hay banda que, tipo como yo, que pues voy a la montaña, me gusta disfrutar de la naturaleza yendo en mi bici al monte y las vistas y... Pues sí, sí, ¿no? Sí, sí, sabemos que el te gusta. El verde monte, todo verde y bien regado. Y pues también acá se me hace chido, últimamente he tomado un poco esa disciplina de andar en la carretera y así, pero no con el viaje de competición, sino más bien de viaje, ¿no? De conocer y intentar rolar en la bici, ¿no? Más bien, pues, utilizarlo, ¿no? Así como tu medio de transporte en un viaje que no sé qué pueda pasar, pero se me hace chido es un viaje. Esa onda. Sí. Oigan, pues en todos lados hacen comunidad, ¿no? Y justo es, la comunidad no se crea, solo se transforma, ¿no? Claro. Vamos con música, compadre. ¿Qué tal? Y regresamos porque ya estamos entrando en la fase crítica de este viaje sonidero. Pero no sin antes que nos cuenten qué se traen entre manos para los próximos proyectos, porque traen proyectos para estos fines de semana y pues para que inviten a la banda, ¿no? Entonces, y les contamos también un proyecto ahí, el festival, un festival que va a darse ahí en el Monumento de la Revolución. Bueno, una de las sedes. Les vamos a contar de qué se trata. Están escuchando el viaje sonidero, el 151, no le cambien. Yes, sí, sí, sí, hoy. Hey. Pues ya estamos de nuevo acá en el viaje sonidero número 151 y pues nosotros ya entrando en fase crítica de este programa, en donde tenemos acá a la banda de Escuela de Paz Tepito y a los carnales del barrio Conciencia, que pues hoy tocando el tema de comunidad, girando en torno a la comunalidad. ¿Qué sigue en este? Estábamos acá en el corte comentando acerca de, pues, a veces estos conflictos que existen en las comunidades, en donde se promueven a veces proyectos donde no hay vínculos con la comunidad y existen pues conflictos, en donde a veces los esfuerzos comunitarios también caen pues en crisis al no ver resultados de una manera pues temprana o pronta, y pues también a manera de pregunta, como qué sigue, qué tanta oportunidad hay en torno a la organización vecinal, a la organización ya en una estructura organizada, digámoslo, en cualquiera de sus figuras, ya sea desde la colectividad, una cooperativa, una asociación civil, y qué tanto también creemos en que también este trabajo tiene que ir acompañado de generar la política pública que a veces se carece y por la cual pues también pues se generan estas desigualdades. Híjole, la política pública creo que es lo que le da mucho en la madre a muchos proyectos que tienen la intención de salvar ciertas cosas, ¿no? Creo que a veces en vez de apoyar, te obstaculiza, pero también siento que no puedes trabajar lejos de ella y que tienes que utilizarla como una fuerza que impulse cosas positivas. En ese sentido hablábamos también así de Viricuta, de Baja California, donde hay proyectos que no les importa por generar más recursos económicos, darle en la madre a toda una comunidad. Y no solo a la comunidad, ¿no? Sino a todo lo que depende de ella, todo lo secundario, porque a veces son pues lugares donde se siembra jitomate, se siembra cualquier cosa. Entonces, pues, ¿dónde están las ciudades afectadas, no? Pues, también hay que medir eso, pero bueno, creo que eso ya es debrayar un poquito más. Ah, pero así, aquí hablando de la ciudad, creo que es imposible estar fuera de este círculo de las instituciones, porque pues mucho se depende de ellas, ¿no? Para poder funcionar, creo que se debe de caminar junto con ellas y aprenderlo a hacer. Ahí entraría como esta cuestión de reconstruir, ¿no? Reconstruir estos lazos, estas redes que de repente pueden ser obstáculos, pues entonces volverlos oportunidades para generar más proyectos y que los proyectos puedan durar más plazo, ¿no? Porque se ha visto de muchísimos proyectos que arrancan súper bien con todo el recurso, pero a los 3 años cambia esto de las gubernaturas, ¿no? Entonces se les quita el recurso, el proyecto que iba para adelante, ¡pum!, va cayendo, ¿no? Entonces también depende mucho de la comunidad que lo, ¿cómo decirlo?, que lo solidifique muy bien y que estos proyectos tiendan a la autosustentabilidad. Entonces yo creo que el objetivo, pues me atrevería a decir que de muchas organizaciones, es llegar a ese punto, ¿no? A que se sustenten solos y que la comunidad los autogestione, ¿no? Y que se sigan dando y que se sigan dando y que se sigan dando. Y bueno, pues creo que pues ese es por mi parte lo que puedo decir acerca de eso. Sí, pues pensaría un poco que esta onda de que alguien venga de afuera y quiera impulsar algún proyecto, normalmente creo que se relaciona un poco con esta idea que tenemos de que alguien tiene que venir como a organizarnos, ¿no? Que nos cuesta trabajo, y es un hecho, cuesta trabajo organizarse, ¿no? Generar acciones colectivas es un gran pedo, ¿no? Y creo que se ve desde la escuela, en un trabajo escolar en equipo, o sea, desde algo tan sencillo como eso, se ven como esta práctica del individualismo al máximo que hemos desarrollado, ¿no? En este sistema. Entonces, pues no se podría generalizar que todas las propuestas que puedan venir de fuera para organizar a una comunidad sean negativas. Sin embargo, creo que viniendo de instituciones del Estado, más bien, más que ellos vengan a proponer, sería organizarse e ir a exigir que se nos dé algún recurso, que al final el recurso que generamos todos, ¿no? Toda la sociedad, ¿no? Todo nuestro varo va ahí. Entonces sería como tomar parte de ese recurso, creo que es como algo de lo más viable, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, sí, en parte sí, en parte no. ¿Hasta dónde? Creo que la política pública, pues como toda la política está hecha, opera en contra de, pues, de la comunidad, pero sí podemos, pues ahora sí es nuestro dinero, ¿no? Y si lo ponen para bajar recursos, creo que sí, ver hasta dónde, pues quitarle el recurso que ofrecen para que el proyecto pues sea sustentable y sobre todo que continúe. Es bien difícil mantener un proyecto con recursos propios, ¿no? Y bueno, por ese lado de los recursos, por el otro lado está que la misma gente ya, que sea toda la comunidad la que organiza, la que participa, para que no la falta de recursos sea un como impedimento, ¿no? Sino que, bueno, no hay recursos, pero entre toda la comunidad, juntándose mucha gente, también se juntan pues muchos recursos, ¿no? Se autogestiona, creo. Oigan, entonces, trabajamos. ¿Ustedes creen que para hacer comunidad entonces necesitamos recursos? Y entonces hay que tomar los recursos que son nuestros. ¿Sería el siguiente momento que nos toca vivir como grupos organizados? Sí, yo creo que sí. Siempre ver hasta dónde, ¿no? Porque no, cuando llega el gobierno y te lo da y fomenta una pasividad, ¿no? Estás, te acostumbras a que te dé, ¿no? Pues nos organizamos y pues le empezamos a recuperar lo que es nuestro, porque finalmente no es una dádiva, sino ese dinero es nuestro y bueno, lo poco que ponen al alcance, pues tomarlo y bueno, pues generar más con ello, ¿no? Creo. Claro, yo siempre digo, todo lo hacemos sin recursos. Imagínense lo que podríamos hacer con recursos, pues entonces sería este otro planeta, ¿verdad? Comadre. Sí, claro, pues igual con recursos podemos hacer muchas cosas. Yo creo que toda propuesta está chida, ¿no? Cada quien sabrá cómo organizarse. Y sí, ciertamente, como bien dice, si no tenemos recursos, lo que hemos podido, lo que se ha podido lograr, si hubiese recursos, estaría chido. No sé cómo se puede hacer eso más fácil, ¿no? Siento que está cabrón por ahí. Yo quería preguntarles, así en corto, ¿qué concepto construyen desde su trabajo de la autogestión? Híjole, ay, me la pusiste difícil. ¿Qué concepto? Pues la autogestión, ¿qué podría ser en cuanto al trabajo? Pues quizá ver fluir este trabajo, por ejemplo, no sé, híjole, verlo fluir como un río solito que va caminando y que va erosionando, que va haciendo un impacto, pues yo creo que como tal la autogestión, un concepto, pues ya está dicho. A ver. Sí, no, o sea, más bien me refería a cómo lo construyen, qué modelo, porque conociendo y reconociendo varios grupos organizados que trabajan en comunidades urbanas y rurales, pues muchos de ellos trabajan bajo este concepto, bajo esta conceptualización de la autogestión, pero viendo ejemplos también en el mundo, como en España, ¿no? Las casas Ocupa, los centros sociales. Cada uno de esos procesos organizativos genera su propio o ha generado su propio concepto de autogestión. La organización de la sociedad civil creo que maneja en otra escala de esa autogestión y va como a esta cosa, porque en el entendido hay todo un abanico así bien amplio sobre el término autogestión, que va desde poner tu dinero para una actividad hasta generar una actividad para recaudar ese dinero y generar otra actividad, o mismo gestionar, entender la gestión como esta intermediación entre una institución y la sociedad civil, ¿no? Me refería como a este tipo de modelos de la autogestión, y viendo la autogestión, por ejemplo, algo más, ¿no? Contemplando otras formas, que es lo que pueden hacer los zapatistas desde la autogestión de unos proyectos o mini proyectos que ahora han culminado con tener al Banamás, ¿no? Que es el banco autónomo zapatista, el banco autónomo Banamás, banco autónomo zapatista, y que es liderado por unas mujeres, que se generó a través de los excedentes de los proyectos productivos que tenían, y como para no generar de nuevo este modelo de desigualdades y que un proyecto es más exitoso que otro, pues se administra el dinero como de manera colectiva para implementar otros proyectos. Bueno, mira, en este caso Escuela de Paz lo que pretende es que a través de estos talleres de artes con los niños de arte plástico, pues sí se pudiera dar en este sentido la autogestión, porque un plan ya más ambicioso a futuro es como crear un colectivo una cooperativa así como de mujeres, ¿no? Que se está, por ejemplo, ahorita yo estoy dando un taller de fotografía. Es un taller de fotografía que lo que busca es que las mujeres se capaciten como para que ellas después puedan, no sé, o impartir cursos de fotografía, si bien les nace y ellas quieren seguir aprendiendo más, o que lo utilicen como un medio de trabajo que ya no sea tanto el informal, ¿no? En el caso de los jóvenes, pues se pretende como hacer un taller de serigrafía, que para ellos sea una opción de trabajo. Nos basamos un poquito en dos filosofías, digamos, ¿no? Un poquito sería la visión que tienen en el barrio de Tepito de las personas que han trabajado todo esto, por ejemplo, en la red de espacios, que es como volver a esta cuestión de los oficios, como que el barrio sea el productor de oficios, ¿no? O sea, que la gente que está ahí pueda aprender a arreglar algo. Y entonces, retomando todo esto, pues igual no va a ser tan grande. Bueno, el proceso del ejército zapatista pues lleva muchísimos años. Estamos nosotros en una línea del tiempo, pues en un pequeño... Desfasada. En una uñita. Bueno, además de que desfasada, estamos apenas en una uñita. Pero bueno, digo, yo creo que es el ideal de muchos proyectos. Pero ahorita nosotros poco a poco estamos avanzando. Primero, yo creo que lo más autogestivo que podríamos ahorita prever sería más como el control y como la determinación de uno mismo, ¿no? Como poder contener todos estos impulsos que, pues yo sé que suena un poco extraño, pero, por ejemplo, que los niños sepan qué realmente es lo que quieren y lo puedan potencializar, ¿no? Creo que más allá, digamos, que económico, porque eso sí ya es como, ya es todo un tema muy, muy distinto. Creo que ahorita lo que se puede hacer es como capacitarlos o así como técnicamente para que ellos puedan hacer lo que les nace, lo que les gusta, y en eso se puedan desarrollar, ¿no? Eso sería lo que propone en estos tiempos Escuela de Paz. Bueno, pues la reflexión está cabrona. Me clavé un rato pensando. Qué show. Pues lo que hemos hecho en algunas jornadas, en las últimas jornadas que hemos ahí llevado a cabo con el barrio Conciencia, se ha invitado a los vecinos que venden ahí algún producto que venden ahí en el barrio, pues que participen, ¿no? Que ese dinero que tiene, esos recursos que tiene la misma banda de la comunidad, pues se inviertan ahí mismo en las familias que ahí producen algo, que ahí venden algo. Y pues no sé, como una manera de darle circulación por ahí al dinero. Yo creo que justo la idea de una autogestión económica es como uno de los pasos que se deben de dar, pero para llegar a ello creo que es como un trabajo bastante amplio, previo, ¿no? Yo creo que estamos en esa fase de construcción, o bueno, yo así lo veo en este momento, que sin embargo, en este abanico de autogestiones que tú mencionas, pues sí ha sido esta como primera etapa de, bueno, a ver, requerimos tanto recurso para algún proyecto, ya sea recurso de algunos materiales o ya en cuestión proyectos un poco más abarcadores que hemos hecho, que han requerido más recurso material, ha sido como entre nosotros mismos costearlo, ¿no? pero pues no sé, no se descarta, yo creo. Tendremos que ampliar sobre eso. Sí, hay muchos a quienes se le puede pedir seguramente recursos para hacer los proyectos que uno quiere hacer y que está haciendo, ¿no? Además de todo. Pues sí, así es esto de la comunidad. En cada lugar se construye de una manera distinta, ¿no? Eso es una realidad. No podemos implementar un proyecto Escuela de Paz Tepito en Santa María Tehuacán, ¿no? Tendría que ser un concepto distinto, que se adecue de pronto a las necesidades del barrio, colonia, pueblo al que se está llegando, ¿no? Y lo ideal sería, creo, construir desde adentro, ¿no? Construir desde adentro y de adentro hacia afuera y de adentro hacia afuera, y se va haciendo, ¿no?, un cúmulo de sociedades, de células que de pronto se empiezan a visibilizar ante toda una mancha, ¿no?, de gente no consciente, de gente pues absorbida por el sistema, ¿no? Pero y que me parece que en ese tejido, que como lo menciona Paulina, Paulina de barrio de, o escuela, de escuela, de la escuela, Paulina de la escuela, este pequeño avance se puede traducir también, por ejemplo, en estos pequeños encuentros de tejer esa intercomunidad que se da de proyectos que pues están trabajando en de manera muy local, y me parece que de a una manera micro, que me parece que es fundamental, que es la necesidad prioritaria hacer cosas desde lo local para que esa pequeña célula después explote regionalmente y después globalmente, ¿no? Así, ese pequeño grupo de células es pequeños esfuerzos que son bien difíciles. Se ha mencionado durante todo el programa que es difícil trabajar pues de manera colectiva. Emprender un proyecto es sumamente difícil. Cuando se tienen recursos, a veces se vuelve más difícil, aunque parezca totalmente lo contrario. No se está preparado en algún momento de manera profesional para administrar recursos. Me parece fundamental lo que se está haciendo para entretejer y solidificar de entrada el trabajo de los emprendedores que ya focalizaron un problema, y que pues ahora parte de la misión es generar propuestas con y desde y para la comunidad, que eso es sumamente importante, que la misma comunidad construya este lazo por la necesidad que se tiene, y en lugar de ser promotores más, es como este facilitador, más está chida esta palabra, constructores de esta interinvención de cualquier realidad que pueda ser construida a través de la comunidad. Construida, transformada, reconstruida, reinventada, y todos los conceptos que quieran de construir y reconstruir, ¿no? Saludos para toda la comunidad viajera que ya se ha vuelto adicta a este de Braille. Pues está chido. Ya, saludos hasta Perú. Se extiende esta cadena de gente que está unida por un cable de banda ancha que va hasta por debajo del suelo marino. Así es. Oigan, compadres, pues despídanse del auditorio del Viaje Sonidero. Hemos llegado al final de este programa, de esta emisión. Transmisión. Invítenos a sus proyectos que se traen entre manos, que viene para el Día de Muertos, ya nos platicaban, pero recuerden a la banda para que los visiten. Bueno, acá en el barrio vamos a tener el domingo primero, concurso de disfraces. Se dará prioridad a los mexicanos, aunque muchos no quieran. Vamos a tener ahí un cuentacuentos de leyendas del Día de Muertos mexicanas. Va a haber ahí la ofrenda comunitaria, que la banda caiga, le ponga con lo que le quiera poner. Ahí vamos a estar el domingo, y pues muchas gracias por invitarnos. Hablando también de rápido, ¿no?, de la autogestión, también nos autogestionamos, creo, apelando al trabajo voluntario y a la solidaridad de mucha banda que le calle y que aporta sin pedir un varo, ¿no? Entonces, a la hora que somos muchos y todos aportan un poquito, y sí se genera, ¿no?, esas acciones que esperamos ser de movilidad para pues toda la comunidad. Muchas gracias a todos y un saludo al barrio por allá. Barrio Conchela. Salen. Digo barrio conciencia, pero me traicionó el subconsciente. Pues nada, igual agradeciendo a la banda del Viaje Sonidero, al Reggae Ambulante, que nos hayan invitado, siempre es un gusto estar acá. Y pues igual, solo saludos a toda la banda que nos está oyendo. Pues sí, igualmente, ya, para no abundar, muchas gracias por la invitación, por hacer que estos proyectos lleguen a muchos rincones de este globo. Y pues también que este espacio de encuentro, pues sí, ¿no? Reencuentra caras conocidas, caras de hace muchos años, y eso también está súper padre. También es la comunidad, aquí también estamos creando comunidad. Y bueno, pues los invitamos este 1 de noviembre, ahí en la calle de Mineros y Carpintería, a 2 cuadras del Metro Tepito. Va a estar el Zompantli instalándose desde las 3 de la tarde, y la ofrenda para que todas las personas que quieran ir están completamente invitados, para que pues pongan un granito ahí de arroz, una semillita, para que ahí recordemos a los fieles difuntos. Y pues muchas gracias. Y a los infieles también. Por invitarnos a este viaje. Sin discriminar. A los infieles y fieles difuntos. Y saludos a Guanatos también. Acá somos de pie plano y pisamos parejo. No, pues yo nunca me esperaba acá formar parte de la locución del programa del día de hoy, pero pues muchas gracias a la banda por escuchar acá también mi... que ya dicen que me cambié el asiento, pero yo digo que en él acá. Sí, como... siendo del mismo del barrio. ¿Cómo no? Vámonos al Rader. Y pues chido la banda, ¿no? Ánimo. Venga, pues gracias por estar hoy aquí todos, bienvenidos, este es su espacio, cuando gusten ya saben cuál es la dinámica en este espacio, nomás. Y pues les agradecemos que hoy hayan estado con nosotros compartido, pueden escuchar este programa a partir del miércoles, estará en la página www.regambulante.org. Por lo pronto es todo por todo, hoy, por nos todo, escuchamos en el 152, que es dentro de 8 días, y que aún queda harto viaje sonidero. Y harto tema para charlar, compadre. Sí, y pues hoy prometimos un adelanto de lo que va a ser el próximo compilado de Aztec Dub del Green Beats Net Label. Y pues algo que también estará sonando por allá en Playa Paraíso, Dub Riders, presentando esto que se hace llamar Falla. Para toda la comunidad Duber, Dubiker, Dub Rider en todo el mundo. Esto es un estilo de vida. Never die.